Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Volvemos en este programa Aire Puro 552 en vivo y en directo desde la Libreteca aquí en Valparaíso. Estamos en un contacto telefónico con Mauricio, quien nos contactó para que pudiéramos abordar una problemática importante que está pasando en el sector de Lago Chapo. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias por el contacto. Muy contento por eso. Buenísima. Oiga, cuéntale a la gente que no conoce el conflicto, ¿qué pasa en Lago Chapo? ¿Dónde está ubicado? ¿Y cuáles son, cuál es el conflicto socioambiental? ¿Quiénes son los actores que participan en él? Y de cierta manera darlo a conocer a la gente que escucha la Radio Placeres y los otros medios comunitarios que retransmiten el aire puro. Bueno, primero agradecer a la radio el espacio, o sea, nosotros llamamos y tratamos de contactarnos con Aire Puro, precisamente porque son un tremendo aporte en materia ambiental en Chile y se están dejando ver las problemáticas sociales. Bueno, el Lago Chapo está cerca de Puerto Montt, a unos 40 kilómetros aproximados. Es el cuerpo de agua más grande que existe en la comuna de Puerto Montt. Me pongo un poquito nervioso de hablar en la radio, eso me cuesta un poquito. Nada, pues contarles que en superficie, la ciudad de Puerto Montt completo, el espacio urbano junto con Alerce, que es la plataforma de crecimiento satélite que tiene la ciudad, no alcanzan a ser tan grandes como el Lago Chapo. Los cuerpos de agua que hoy día tenemos en la comuna de Puerto Montt se encuentran hacia el cordón cordillerano de Chaica. Esto sería el entorno del volcán Calbuco, que hizo erupción aproximadamente en 2015. Bueno, y el Lago Chapo se encuentra ubicado entre dos áreas silvestres protegidas, que es el Parque Nacional Alerce Andino y la Reserva Nacional Llanquihue. Aparte de una zona antigua de colonización también, donde se le entregó una gran cantidad de tierra a muchas familias de colonos, muchos de ellos hoy día de las clases dominantes de Chile también. Estamos hablando de 2.000 hectáreas que le entregaron algunos en la cuenca del lago. Y en el año 80, en dictadura todavía de Pinochet, Endesa, siendo chilena, que después se va a privatizar, genera un proyecto hidroeléctrico en el lugar llamado Canutillar. El Lago Chapo está aproximado a 200 metros sobre el nivel del mar. Por el lado este se encuentra el cordón cordillerano de Chaica y hay un brazo de mar que entra hacia la cordillera que se llama Estuario de Reloncaví. Eso está a nivel del mar. ¿Qué es lo que hizo este proyecto? Lo que hizo fue construir un hoyo, un agujero en este lago, que es un lago de origen glacial. Construyeron un agujero para vaciar este lago hacia el Estuario de Reloncaví y ahí hace funcionar una turbina de generación eléctrica. ¿Ya? Entonces, bueno, este proyecto que hace Endesa en algún momento después va a ser privatizado y hoy día lo administra Colbún, que es una gran empresa que en cierta medida es uno de los motores que tiene el Grupo Mate. Ahí vamos a entrar como en un detalle político también que hay detrás de este tema y que nos lleva hoy día a estar en esta lucha. Bueno, y el proyecto empieza a funcionar en la década del 90. Se desvía el curso del río Chamisa también, que es uno de los más grandes ríos que existía en la comuna de Puerto Montt, y cortaron y empezaron a generar que algunos otros afluentes que venían desde el volcán Calbuco bajaran hacia este Lago Chapo para empezar a llenarlo de nuevo y así poder irlo vaciando y llenando y vaciando y llenando, y al final el lago hoy día funciona como un embalse. Estamos hablando de un lago, no estamos hablando de una cuestión artificial, y esto está generando obviamente una serie de problemas ambientales y sociales que están asociados a este uso del agua con un fin exclusivo económico del Grupo Mate hoy día que lo administra. No sé si es como hacerme alguna pregunta o algo para ir como conversando un poquito del conflicto. Sí, sí. ¿Cuáles serían las consecuencias ambientales y sociales que mencionaste tú que ha tenido esta obra de mega ingeniería para beneficiar a una familia finalmente y una forma de, ¿cómo se llama?, de intervenir el territorio súper antisistémico? Claro, o sea, primero, ponte tú, poder contar que tú entras a la página de Colbún o todas las respuestas que han organismo de gobierno y todo eso, dicen que es un modelo donde el cual el agua retorna, o sea, no, en cierta medida no están explotando el recurso, sino que el agua lo interviene en un lugar y después retorna. Eso es completamente falso, porque el agua se saca desde el lago y llega directamente al mar, se está vaciando al mar, o sea, no hay un retorno directamente al lago. Consecuencia directa, bajada y subida de niveles del lago, estamos hablando de aproximadamente 20 metros sobre 20 metros de diferencia de nivel. Esto es, funciona como embalse. ¿Qué es lo que ha generado eso? Primero, una erosión de todo el borde del lago. Segundo, obviamente, con, ya estamos hablando de más de 20 años de funcionamiento de este modelo. O sea, los viejos antiguos de la zona siempre nos cuentan de que podíamos encontrar especies como taguas, cisnes de cuello negro, cosas que diría hoy no, uno no ve en el lago. Ya, y peces tampoco, pesca. Cuando hablo de temas sociales me refiero a ritos de la comunidad, como ir al lago, usarlo como balneario, salir a pescar y cosas que diría ya prácticamente no se están dando, porque tú llegas al borde del lago y nos encontramos con una diferencia de nivel erosionada de aproximadamente 15 metros de repente profundidad en algunos sectores, lo que ha generado un anillo donde el bosque nativo se ha ido deteriorando, donde las napas que estaban asociadas a esta cuenca, ¿cierto?, se han ido secando y por lo tanto han obligado a los agricultores a dejar sus actividades tradicionales e irlas cambiando por otras cosas. Ahora, como en todas las localidades rurales de Chile, ¿cierto?, existe una migración por falta de oportunidades. Y la comunidad ha pensado que el turismo es una actividad, el turismo sustentable, como el foco para poder empezar a generar una actividad económica productiva, que la gente se quede, para que los chicos retornen, para que no se tengan que ir de la cuenca. Pero esta variación del nivel del lago tampoco les permite hacer un turismo importante, porque es alto impacto lo que genera. Bueno, vamos a hablar también de que dentro del Parque Nacional Alexandino también se construyó un túnel de aproximadamente 3 kilómetros que vacía otro río, que es el río Lenca, hacia el lago Chapo para rellenarlo. O sea, y esto está en el Parque Nacional. Estamos hablando de un área silvestre protegida, de una cuestión que solamente existe en Chile. Ya es la mayor reserva de alerce que existe en el mundo, se encuentra ahí en el Parque Nacional Alexandino. Y aparte también existe una franja que atraviesa el Parque Nacional, donde pasa el tendido eléctrico que hoy día mueve el sistema eléctrico de Colbún. Esto es como más o menos la problemática, no sé si queda como un poquito claro y todo eso. Desde hace bastante tiempo, que esta es una lucha que la gente de la comunidad lleva hace bastante tiempo en contra de Colbún, han ocurrido una serie de hechos, pero ya el año pasado se formalizó una campaña que está apoyada por algunos sectores políticos de la izquierda en la comuna de Puerto Montt, que se han ido articulando con la gente local del entorno de la cuenca, porque ya es un problema de la cuenca, no vamos a hablar solamente de los habitantes de la ribera del lago, sino que ya está todo el sistema afectado, hasta el mismo el mar, digamos, hasta el sector de Chamisa. Hay varias localidades, está ahí Correntoso, Polincay, Chamisa, Lago Chapo, Río Blanco, El Chingue, son pequeñas comunidades que están en el entorno de esta cuenca y que se ven afectadas por este modelo de explotación. El río Chamisa hoy día no corre con su nivel actual, nosotros tenemos fotografías que evidencian el cambio solamente en 20 años de lugares como El Salto, en el sector de Correntoso, donde el río bajaba, no sé, pues a un metro del nivel del puente, y hoy día podemos hablar de 10, 15 metros de diferencia en relación al nivel del puente. O sea, eso es lo que está pasando con el lugar. Consecuencias ambientales terribles, nos encontramos con estos anillos de biodiversidad que están completamente desgastados, y estamos hablando solamente de 20 años de deterioro. O sea, lo que la comunidad hoy día quiere es que este espacio se consagre como un santuario de la naturaleza, que podamos retornar esta biodiversidad al lugar, que deje de tener esta variación tremenda, porque obviamente ahí hay un tema de lucro personal, más encima para un grupo económico que es terrible, como los mates, que están metidos con, bueno, de partida, y están metidos con el tema de la colusión del papel higiénico, que fue uno de los grandes temas de los últimos años, están metidos con la represión del pueblo mapuche, con las forestales en el territorio de la Araucanía. O sea, es un tema muy, muy complejo, y estos viejos ocupan esa pequeña energía que está generando este gran daño para nuestra comuna y para nuestra región, y se lo están entregando en bandeja a estos viejos para que sigan haciendo más plata. Así es como el tema. Entonces, la comunidad hoy día está organizada, existe una campaña que es Saldemos Lago Chapo, la pueden seguir ahí en Facebook, tenemos varias acciones. Hace un par de semanas se hizo una campaña de limpieza masiva en el lago, donde recogimos aproximadamente 700 kilos de basura, una participación de más de 100 personas de la comuna de Puerto Montt y de distintos lugares. Estuvo también gente de la zona del Valle de la Aconcagua, que habían andado en Chiloé también contando su problemática, Modatima creo que es la organización, que estuvo ahí también acompañándonos en la web, conversando con la gente, planteando la problemática. Ahora, el tema, por ejemplo, nosotros poder mediatizar esto, poder compartirlo, es porque a Colbún hoy día le duele el hecho de que la comunidad esté organizada. Entonces ya han empezado también a hacer acciones para poder mostrarse ante la comunidad como los buenos de la película. Meten plata, tienen publicaciones en los diarios, tratan de ellos mostrarse como benefactores de la comunidad a través de proyectos turísticos que le han copiado a la nueva corporación de turismo que han levantado las comunidades. Ellos tratan de decir a los dioses que tienen apoyo y respaldo de la comunidad, pero la verdad es que tienen comprado a dirigencia de una de las juntas de vecinos del sector, que es la dirigencia del lago Chapo. Cuando uno dice comprado, porque, mira, han puesto, no sé, pues, han arreglado la sede del lugar, han tirado unos nylon para que los viejos hagan su invernadero. La gente nada firma protocolos de acuerdo con esta empresa, porque estamos hablando de gente de campo, o sea, gente que tiene necesidad, y históricamente también el Estado lo ha dejado abandonado, y estos tipos vienen y ofrecen algunas migajas para tener el favor de la gente. Hablamos de gente de edad, de campo, que también muchos de ellos a lo mejor no entienden cuál es el alcance o la mano profunda que hay detrás del Grupo Mate. Sin ir más lejos, nosotros podemos señalar que hoy día el directorio de Colbún está representado por gente de la derecha política y de la otra derecha, vale decir, de la ex nueva mayoría, donde Vivien Blanlot, que fue ministra de Defensa de Bachelet, hoy día está sentada en el directorio de Colbún, así como ex ministros también del antiguo gobierno de Piñera. O sea, en la práctica esto nos explica cómo es que hoy día nosotros no tenemos ninguna posibilidad de tener solución de parte de los gobiernos, porque precisamente los gobiernos trabajan para poder mantener el status quo de esta familia y su poder y control a costa de el deterioro a este lugar. Lo que nos interesa a nosotros como comunidad hoy día es que se mire el lago Chapo a futuro, que nosotros podamos recuperarlo, preservarlo y poder darle continuidad a la área silvestre protegida, que en este caso sería la Reserva Llanquihue, que, ojo, es la más antigua de Chile, y el Parque Nacional Alexandino, a través de la continuidad del lago Chapo. Eso sería como a grandes rasgos lo que estaba ocurriendo. Menos mal que estaba extenso. excelente la explicación. Estamos hablando con Mauricio de la campaña Salvemos Lago Chapo de la comuna de Puerto Montt, en el sur del país. Mauricio, para cerrar el contacto telefónico, ¿algún mensaje para la gente que te esté escuchando en la Radio Placeres en Valparaíso, como en los otros medios comunitarios que nos retransmiten? Mira, nosotros estamos llamando a la gente a apoyar la campaña, a cooperar, tener un hashtag que Salvemos el Lago Chapo. Ojalá que la gente le dé una vuelta para que vea el contenido de lo que se está haciendo con la campaña. Y, o sea, también el llamado, yo creo, a la gente es como bien claro. O sea, en cierta medida llegan las campañas, llegan los tiempos de la política y las dos derechas ofrecen un montón de cuestiones, pero nosotros hemos ido desnudando este tema y sabemos que efectivamente ahí no está la solución. O sea, los viejos no están dispuestos a eso. Entonces, el llamado a la gente a organizarse, a compartir estas problemáticas, a pelear también para que las cosas vayan cambiando. Nosotros necesitamos igual apoyo, poder difundir este tema. Sabemos que han habido campañas que han llegado a buen puerto con el caso del Río Pueblo, por ejemplo, o lo que pasó con el tema de Hidroaicén, y nosotros creemos que la problemática que tenemos hoy día en el lago Chapo está al nivel de cualquiera de esas. Entonces, hacemos un llamado a la comunidad para que nos apoye, para que nos coopere, para que también insistan a su diputado de distrito, que hay un tema ahí que hay que conversar, que no puede ser, y darle para adelante. El agua es un tema para nosotros. Yo tengo algunos amigos me dicen, oye, bueno, nosotros tenemos que pelear por eso, porque cuando no haya agua en el mundo, aquí vamos a tener agua. Entonces, ahí está el tema. Nosotros queremos cuidarlo para que nuestros nietos, los nietos de los nietos y las nietas puedan disfrutar de estos lugares. Nosotros ya estamos ahí, nosotros ya lo vivimos a diario, queremos que ellos igual puedan hacer las cosas que nosotros hacemos. La gente ahí en la cuenca tiene un modelo de vida súper saludable, de campo, los cabros están bien ligados a la montaña, somos como el volcán Calbuco del patio, de los chicos que están ahí, hay varias organizaciones de jóvenes que se están levantando en torno al deporte, y eso queremos hoy día nosotros como mensaje, o sea, cambiar los modelos de vida, dejar un poco esta cuestión extractivista, que en la práctica es como la forma de Chile. Y agradecer a la radio porque siempre están ahí con los movimientos sociales, siempre están ahí con las problemáticas ambientales, a no bajar los brazos. Somos varios los que estamos ahí, y aunque estamos lejos en Puerto Montt, por ahí se quita, no en Puerto Montt directamente, sino que un poco más metido hacia el sur, y estamos ahí con la gente. Queremos agradecer el apoyo que ha habido, y también un llamado a nuestra comunidad para que los viejos y las viejas no bajen los brazos, no entreguemos este espacio a Colbún, porque el territorio tiene que ser nuestro. Nosotros estamos peleando por el derecho de agua. Quería contar como un datito al margen, así como a propósito de... Hace dos semanas atrás aproximadamente tuvimos una visita en la sede de la Junta de Vecinos del ministro actual de minería, en una zona donde no hay minería. ¿Te fijas? Y esta cuestión fue como en secreto, no se la avisó a nadie, nosotros subimos ahí por las fuentes, llegamos a esta reunión, Hablando del ministro de Minería, estamos hablando de una persona que fue gobernador del periodo de Pinochet y ha sido diputado y senador en varios periodos, y en estos periodos él fue miembro de la Comisión de Energía del Congreso, y estos viejos vienen a hablar para tener ahí audiencia directa con la gente de Colbún. Nosotros eso lo vimos en la sede, nosotros igual le tiramos el rollo a los viejos, se enojaron porque no los saludamos y cosas así. Bueno, nosotros no compartimos varias cuestiones políticas con ellos. Y Colbún estaba ahí en la sede, invitado también, no habían invitado ni siquiera las organizaciones vecinales de la cuenca, y estaba ahí Colbún buscando una audiencia directa con el ministro. Entonces, ese tipo de cuestiones no pueden pasar tampoco viola, como decimos en buen chileno. No puede pasar que haya un acuerdo entre las empresas directamente y los ministerios para poder resolver estos temas. Y no hay acuerdos con la comunidad. Excelente. Excelente, estimado. Muy claro, muy consistente toda la información, y esperemos ahí que la gente se meta, los que tienen Facebook, se metan a Salvemos Lago Chapo, utilicen el hashtag los tuiteros con Salvemos Lago Chapo, y seguimos en contacto, ¿po? ¿Ya? Un abrazo. Ya, pues. Oye, un abrazo, puta. Muchas gracias por el contacto, era súper agradecido. La gente de la cuenca va a estar feliz con esto, feliz. Y eso nos motiva harto también. Ya, pues ahí te voy a mandar después el audio del aire puro cuando esté listo, ¿vale? Ya, pues vaya a seguir un toda la semana, así que ya, buena. Un abrazote, que esté bien. Chao, chao. Ya, pues una...